Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es L'Ombelico del Mondo, el programa semanal de información y análisis internacional que tenemos hasta las 13 horas aquí en el aire de Radionauta 106.3. Aquí generalmente repasamos todo lo que ha acontecido a nivel internacional y tratamos de analizar, inclusive con invitados, con gente especialista, a veces entre comillas, a veces en serio, con respecto justamente a las diferentes culturas, las diferentes informaciones que nos llegan de distintas partes del mundo. Una semana esta que tenemos que analizar con pinzas porque han sucedido muchísimas cosas. Vamos a estar corriendo Oriente Medio porque hay muchísima información que llega desde Siria, que llega desde Turquía. La semana pasada hubo un tremendo atentado en Ankara, en la capital de Turquía, justamente relacionada con el proceso político que se está dando en Turquía, político y militar, ¿sí? En el medio de la campaña electoral para las elecciones del próximo 1 de noviembre, sí, ya sé que hace unas semanas explicamos que hubo elecciones en Turquía, pero Erdogan, como no ganó, decidió llamar a nuevas elecciones anticipadas el 1 de noviembre. Ya vamos a estar explicando todo lo que sucede allí en Turquía. También en Siria hay grandes novedades con respecto a la situación de la lucha en contra del Estado Islámico. Todo esto siempre entre comillas. La semana pasada hablábamos con Gaudí Calvo, ¿sí?, escritor y periodista argentino que se encarga justamente de la información que proviene desde allí, y nos daba un panorama, un pantallazo de cuál es la intervención que tienen en este momento Rusia y Estados Unidos en aquella zona. Hoy un día especial también para nosotros, para la gente que hace el Ombelico del Mundo, porque vamos a tener aquí en el piso, en los estudios de Radionauta, a alguien que, bueno, los oyentes de el Ombelico seguramente lo han escuchado en muchísimas ocasiones. Le doy una pequeña pista, alguien que siempre lo escuchamos desde Caracas y que va a estar aquí con nosotros en el día de hoy. Ya está llegando nuestro invitado estrella del día de la fecha. También nos vamos a ir a Chile, porque la semana pasada arrancó finalmente lo que veníamos anticipando durante los últimos meses y durante prácticamente todo el último año, que es el proyecto para formar una nueva constitución en Chile y finalmente darle fin a la Carta Magna que ha heredado el país trasandino desde la dictadura pinochetista. Vamos a hacer un salpicadito, como se habrán dado cuenta, entre América Latina, Oriente Medio, algo de Europa, de lo cual vamos también a estar charlando en este Ombelico del Mundo que ya ha llegado a su edición número 96 y que en el día de la fecha arranca de esta manera. Yo realmente no entiendo cómo nuestros socios estadounidenses pueden criticar las acciones de Rusia en Siria contra el terrorismo internacional. Si se niegan a participar en un diálogo directo en áreas tan importantes como la solución política, creo que nuestra posición es constructiva y la debilidad de la posición de Estados Unidos en relación con Siria está basada, al parecer, en la ausencia de cualquier agenda clara sobre estos temas. Aparentemente, los estadounidenses no tienen nada de qué hablar, pero sin embargo, quedarán las puertas abiertas y esperamos que el diálogo constructivo con todas las partes en este complejo proceso se den, incluso con nuestros socios estadounidenses. Ayer a la mañana la prensa internacional se desayunó con la posibilidad finalmente de poder asistir a una conferencia de prensa del actual presidente ruso, el señor Vladimir Putin, quien es justamente el que estábamos escuchando recién, acerca de la actuación rusa en Siria. Ustedes sabrán, hace ya algunas semanas que la aviación rusa está llevando adelante una serie de bombardeos sobre el territorio sirio, a pedido de Bashar al-Assad, quien es el actual presidente de Siria, y que justamente le pidió a sus aliados rusos que ayudaran frente a la avanzada del Daesh, ¿no?, del Estado Islámico de Irak y del Levante. La conferencia de prensa tenía que ver principalmente con la polémica que se desató a partir justamente de los bombardeos por parte de la aviación rusa, según esta Estados Unidos, según los aliados de Estados Unidos en la OTAN, Rusia estaría bombardeando no solamente las postaciones del Daesh en Siria, sino que también estaría llevando adelante una serie de destrucciones al Ejército Libre Sirio, ¿no? Que es esta formación militar congregada alrededor de la oposición a Bashar al-Assad, y que el señor Barack Obama entiende es una de las fuerzas combatientes en contra del Estado Islámico allí en Siria. Frente a todas estas acusaciones, quien había salido a hablar en más de una ocasión es el actual canciller ruso, el señor Lavrov, ¿no? Y hasta ahora no habíamos podido escuchar claramente una posición de la boca y de las palabras del señor Vladimir Putin. Acabamos de hacerlo, ¿sí? Pudimos escuchar la posición que tomó en este momento el señor Putin, que le tira la pelota del lado de los Estados Unidos. Dice, los Estados Unidos no tienen una posición franca, una postura franca con respecto al combate al terrorismo en Siria. Es decir, directamente lo acusa a Barack Obama de no estar tomando una posición concreta, ¿no?, con respecto a qué va a hacer para poder restablecer de alguna manera la situación de paz en Siria. Hagamos un pequeño recuento muy rápido. Desde 2011, año en que arrancaron las mal llamadas primaveras árabes, la oposición en Siria ha aprovechado para tratar de derrocar a Bashar al-Assad, al presidente. Presidente que es la segunda generación de al-Assad, ¿no?, que están en el poder allí en Siria. Hijo del expresidente que muere a partir de 2000, y desde ese momento es que justamente Bashar al-Assad toma el poder en Siria. La oposición, al no encontrar una solución pacífica para poder derrocar a Bashar al-Assad, como sí había sucedido en otras partes del Norte África, por ejemplo en Túnez, lugar a donde las organizaciones que llevaron adelante la primavera árabe y que establecieron un nuevo gobierno democrático acaban de obtener el Premio Nobel de la Paz 2015, por ejemplo. Decía, como la oposición no lo logró desde el punto de vista pacífico, decidió empezar una lucha armada que terminó en una guerra civil sanguinaria hace 4 años que se está combatiendo allí en Siria, y entre las fuerzas que tomaron las armas en contra de Bashar al-Assad se encontraban en ese momento los que podríamos resumir como el Frente al-Nusra, es decir, organizaciones que se referencian en lo que es mundialmente conocido como Al-Qaeda. De aquel Frente al-Nusra es de donde surge justamente el Estado Islámico, es decir, opositores a Bashar al-Assad, islamistas del Frente al-Nusra, incluido el Estado Islámico, habían sido armados, habían sido ayudados económicamente por parte de los Estados Unidos para lograr el derrocamiento de Bashar al-Assad, que aún no ha ocurrido. Frente a todo esto y ante la explosión del fenómeno del Estado Islámico, es que Rusia decide tomar las armas justamente para tratar de parar la avanzada de los yihadistas bajo, como decíamos, el pedido del gobierno sirio. Todo esto se da en una situación bastante particular a nivel internacional, a donde Rusia y Estados Unidos, a partir de la crisis en Ucrania, tienen una serie de diferendos muy, pero muy importantes, acusaciones inclusive, y también sanciones que la Unión Europea y los Estados Unidos han dado al gobierno de Vladimir Putin. En medio de todo esto es que Siria termina siendo una pieza más, ¿no?, del enfrentamiento entre las dos grandes potencias a nivel mundial. Estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando de Rusia. Vladimir Putin tiene una posición bastante clara, lo ha dicho en la conferencia de prensa de ayer también. No se puede lograr la paz en Siria sin involucrar al gobierno de Bashar al-Assad. Para Rusia, Bashar al-Assad es un interlocutor válido, ¿sí?, y que tiene que ser incluido adentro de la solución para el problema sirio. Para Obama. En cambio, Bashar al-Assad es un dictador que debe ser derrocado y, por lo tanto, el interlocutor válido es la oposición a el gobierno de Bashar al-Assad. Es ahí a donde se generan este tipo de discordias, ¿no?, entre las dos grandes potencias, y en el medio quedan aquellos que están combatiendo prácticamente desde hace varios años en contra del hambre, en contra de la muerte, en contra de todo lo que trae una guerra civil tan prolongada y cuyos efectos hemos visto en los últimos meses en las puertas, en las vallas de la vieja Europa, todos aquellos migrantes. Son más o menos unos 500.000 los que han llegado durante 2015 a las puertas de Europa para tratar de salvarse, ¿no?, de esta gran situación de guerra que continúa en Siria. Barack Obama va a continuar con los bombardeos en Siria, esto lo dijo durante esta semana. Y otra cosa que también va a hacer es continuar con la ocupación militar en Afganistán. Otro de los temas que hemos charlado la semana pasada con Gaudí Calvo, y en el día de ayer, Barack Obama dio una conferencia de prensa también hablando de este tema y decía lo siguiente. Luego de consultarlo con todo mi equipo de seguridad nacional, así como con nuestros aliados internacionales, miembros del Congreso, con el presidente Ghani y el jefe ejecutivo Abdullah, he decidido anunciar los próximos pasos que estoy convencido ofrecen la mejor posibilidad para un progreso duradero en Afganistán. En primer lugar, he decidido mantener nuestra presencia actual de 9.800 tropas en Afganistán durante la mayor parte del próximo año, 2016. La misión de estas tropas no va a cambiar. Nuestras tropas van a seguir enfocadas en esas dos tareas que mencioné anteriormente, entrenar las fuerzas afganas y perseguir a Al-Qaeda. También he decidido que en lugar de reducir la presencia de tropas al número normal de cualquier embajada para finales de 2016, vamos a mantener en Kabul 5.500 tropas, en un pequeño número de bases, entre las cuales están incluidas Bagram, Jalalabad al este y Kandahar al sur. Insisto, la misión no va a cambiar. Estas tropas se van a enfocar en entrenar a las fuerzas afganas y en operaciones antiterroristas, pero estas bases nos van a proporcionar la presencia y el alcance que necesitan nuestras fuerzas para lograr sus misiones. Para traducirlo de alguna manera, para que se entienda qué es lo que está pasando, recién escuchábamos a Barack Obama dando una conferencia de prensa sobre el mantenimiento de la misión que arrancó en 2001. Ustedes recordarán, luego de la caída de las Torres Gemelas, Estados Unidos arranca una misión y derrocó el gobierno talibán en Afganistán. Desde ese momento está allí tratando de armar un gobierno y unas fuerzas armadas afganas, que son en la práctica otro de los grandes títeres que tiene Estados Unidos a nivel internacional. Y en este momento Barack Obama se sincera, ¿sí?, y tiene que decir: llegamos a 2015, no vamos a lograr irnos de Afganistán en este año como lo había prometido. Barack Obama, cuando llega a la presidencia de los Estados Unidos en 2009, prometió que los Estados Unidos se iban justamente a retirar tanto de Irak como de Afganistán durante sus presidencias. Esto en el día de ayer, anteayer en realidad, quedó confirmado que no va a ser así. De Irak ya se retiraron, de Afganistán, según dice Barack Obama, las fuerzas militares que hemos entrenado durante estos últimos 15 años no están en condiciones de poder enfrentar la emergencia que representa los talibanes todavía activos en diferentes partes de Afganistán. Y por eso van a sostener unos 9.000 soldados estadounidenses ahí en Afganistán. Esto no es gratis, digamos, ¿no? Prácticamente Obama le está pasando, ¿no?, la manzana podrida a quien va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Recordemos, noviembre de 2016 se van a realizar las elecciones presidenciales allí en los Estados Unidos, y según el plan que acordó Obama y que lanzó en los últimos días, recién en 2017 las tropas se van a poder retirar. Todo obviamente depende de quién va a ser el ganador de las elecciones de 2016. A todo esto se suma la idea de que Estados Unidos está siendo fuertemente cuestionado por sus operaciones militares en Afganistán, y esto salpica también lo que están llevando adelante en este momento en Siria. ¿Por qué? porque la semana pasada en Kunduz, en una ciudad en el norte de Afganistán, los aviones norteamericanos derribaron un hospital de Médicos Sin Fronteras, dejando casi 20 muertos, entre ellos varios médicos internacionales que se encontraban ahí para resolver la crisis humanitaria llevada adelante por la guerra civil entre las fuerzas regulares y los talibanes, que intentan sostener todavía la vuelta al poder. Y esto obviamente generó en un enorme problema para la Casa Blanca. Según los Estados Unidos, se trató de un error, hasta pidieron disculpas y dijeron que no es necesaria ninguna investigación internacional, que ellos se van a hacer cargo. Médicos Sin Fronteras y otros organismos a nivel internacional, inclusive países, piden en cambio que la ONU investigue qué es lo que ha pasado, se encuentren los culpables y que sean juzgados. En el medio de toda esta situación es que Barack Obama da este anuncio de que sus tropas se van a quedar ahí en Afganistán. Como decíamos la semana pasada, Afganistán y Siria, ¿sí?, son dos de los temas que vamos a tener que seguir muy de cerca en las próximas semanas, porque van a ser seguramente dos de los temas más interesantes, más importantes, tanto de la campaña electoral en los Estados Unidos como del debate internacional en los próximos meses. Con la música, en cambio, nosotros nos vamos a Sudáfrica. Lo que están escuchando es Mbube. Y seguramente van a reconocer alguna que otra notita dando vuelta por ahí, porque esta fue la canción que en los años 20 dio vida a la melodía que luego fue recolectada en los Estados Unidos y utilizada para aquella canción tan famosa, The Lion Sleeps Tonight. En realidad la escribió y la grabó un empleado que limpiaba los pisos en un estudio de grabación ahí en Sudáfrica, y se puso a juguetear un poco con el micrófono, y mientras jugueteaba recordaba alguna de aquellas canciones a donde los Zulú decían: el león está durmiendo en la selva. Para los Zulú, el león era su emperador y no se podía decir que había muerto, porque el emperador siempre iba a vivir con el alma de todos sus compañeros. Entonces se decía que estaba durmiendo. De ahí, en los años 50, es que nace la canción de Lion Sleeps Tonight, que en realidad es un juego que surgió en un estudio de grabación de Sudáfrica y que escuchamos en esta versión de Ladysmith Black Mambazo. I'm moving. Federico del Mundo. Información internacional todos los viernes de 11 a 13 horas. En la semana, www.ombelico.com.ar. Y de Siria, Afganistán, Sudáfrica también, por donde pasamos ahí aleteando, nos vamos a Turquía, nos quedamos allí por la zona de Oriente Medio, porque como decíamos en la apertura del programa, el pasado 10 de octubre, ¿sí?, explotaron dos bombas en frente de la estación de trenes de Ankara, a donde se estaba llevando adelante una manifestación pacifista convocada por los grupos de la oposición de Turquía. ¿Cuál es la situación? Vamos a historizar un poquitito para que se entienda. Tenemos que remontarnos al 5 de junio pasado, cuando una bomba explotó también durante un mitin de un partido filocurdo, ¿sí?, el HDP, dos días antes de las elecciones legislativas del 7 de junio. En aquel caso murieron 7 personas. Ese mismo 7 de junio, el AKP, que es el partido al cual pertenece el actual presidente de Turquía, el señor Recep Tayyip Erdogan, ganó las elecciones, pero no obtuvo la mayoría absoluta, que era el objetivo al cual apuntaba. Y no solo eso, sino que el partido de izquierda, filoturco, HDP, logró superar el límite del 10% de los votos y con eso metió 80 legisladores. Eso fue un dato político muy importante que hemos tomado aquí en Lombérico del Mundo. El 20 de julio, murieron 32 militantes de izquierda también en un atentado que se dio en Suruç, en la frontera con Siria. Frente a todo esto, con el HDP tomando un peso político más grande, con este tipo de atentados que se llevaban adelante en Turquía, Erdogan decide de restablecer una escalada militar muy dura en contra del PKK, que es el Partido de los Trabajadores Kurdos, ¿sí?, que luchan allí en la zona del Kurdistán turco para tener una mayor autonomía, para tener una más grande posibilidad, ¿no?, de explotar su cultura allí en Turquía. Y justamente en contra de la escalada que se estaba dando militar en contra del PKK, era que se estaba llevando adelante esta manifestación del pasado 10 de octubre, a donde murieron más de 100 personas. Según la prensa a nivel internacional, fue el atentado más importante, más grande de la historia de Turquía. Para poder entender, nosotros hicimos una historización, ¿no?, de todo esto, pero para poder entender un poquito más y tener un análisis un poco más en profundidad de lo que está sucediendo en este momento en Turquía y especialmente desde el lado kurdo, ¿no?, de lo que sucede en este momento. Estamos en comunicación con Mehmet Dogan, que es periodista, documentalista y es vocero para América Latina del Comité de Solidaridad con Kurdistán. Mehmet, ¿me escuchás? Hola, ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, nosotros tratábamos de hacer un poco la historia, por lo menos de los últimos meses, de lo que ha sucedido, estos dos atentados que se han dado entre junio y julio, y este último de Ankara el fin de semana pasado. Yo sé que muchísimos medios a nivel internacional te han contactado para tener un poco un análisis de lo que está sucediendo en este momento allí en Turquía, y en algunos casos he leído inclusive declaraciones tuyas a donde se dice, bueno, en realidad el problema de Turquía es el actual presidente Erdogan. ¿Por qué? Y si seguís sosteniendo esta idea. Erdogan hace parte de un red internacional que las potencias mundiales nos presentan como islamista moderado. Antes todo, la percepción, la definición de islamista moderado es muy falso. No podemos ser islamista y moderado. No podemos ser cristianista, un judaísta moderado. Entonces, Erdogan es un actor que los Estados Unidos instalaron en Turquía, apoyaron desde 2002 para establecer un nuevo orden en Oriente Medio. Este nuevo orden es el orden de la OTAN. Turquía, miembro de la OTAN, que tiene la segunda más grande fuerza armada de la OTAN, después los Estados Unidos, juega un papel muy importante en esta zona, aliado de Israel. Eso tenemos que saber. Entonces Erdogan hace parte de esta red islamista en esta zona, Red Hermandad Musulmán. Sabemos lo que pasó en Egipto, en Túnez, después Primavera Árabe. Entonces apoyaron esta nueva formación de Hermandad Musulmán, así mandaron sus mercenarios en Siria para dividir Siria en tres estados. Un estado kurdo, un estado alavita, un estado sunita. Alavismo es una fracción del Islam. Mm. Erdogan está en la cabeza de eso. Turquía, con alianza de Francia, de Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, ¿qué hicieron? Recibieron los mercenarios de fuera, los árabes de Europa, los jóvenes árabes manipulados, África del Norte, Afganistán, etcétera. Los juntaron en Turquía y mandaron en Siria. Todas las organizaciones que estamos hablando del Estado Islámico, de Al-Nusra, organizaciones terroristas de esa zona, son vinculados directamente por Turquía y Erdogan. Sí. Entonces, cuando hubo las elecciones el 7 de junio, Erdogan hizo todo, fraude, represión, para obtener la mayoría para cambiar la constitución de Turquía, porque Turquía actualmente es un sistema parlamentario, para pasar a un sistema presidencial. El triunfo revolucionario progresista de HDP, HDP no es un partido kurdo, HDP es una alianza, un frente amplio de izquierda de Turquía, con la participación de los armenios, asirios, turcomanos, más de 20 nacionalidades en Turquía, formaron este partido para transformar Turquía en un estado plurinacional, confederal, y también salir de la OTAN, decir fuera a la OTAN, y trabajar mucho más sobre hermandad entre los pueblos del Oriente Medio. Y el objetivo de HDP, el objetivo de los combatientes de Siria en Kurdistán Occidental, que hacen una resistencia extraordinaria contra el Estado Islámico, con 60.000 guerrilleros, guerrilleras, las mujeres, hombres, tienen el mismo objetivo, crear un Oriente Medio como patria grande, como acá en América Latina tenemos un sueño de crear una patria grande, soberana. Entonces Erdogan es portavoz y mercenario del imperio para balcanizar, para dividir, para crear más caos en esta zona. Mm. Primer objetivo es Siria, después Irak. Sabemos que en Irak también lograron a fragmentar, ¿cómo se llama?, tres poblaciones, chiitas, sunitas y kurdos, y así seguir hacia Irán. Entonces, estos atentados que vivimos en Turquía son los atentados perpetrados por el Estado Islámico, pero el orden quien da a este Estado Islámico para hacer atentados es Erdogan y su gobierno. Erdogan, inclusive a partir de 2005, logró que la Unión Europea de alguna manera tuviera en cuenta la posibilidad de que Turquía ingresara justamente en la Unión, algo que ha generado muchísimos debates, inclusive internos a la Unión Europea. Ahora, su figura con respecto a lo que está sucediendo en este momento y el llamado a nuevas elecciones nuevamente, está deteriorándose, me parece, a nivel internacional. ¿Qué posibilidad ves que pueden llegar a tener los frentes de liberación e inclusive los partidos de oposición en Turquía frente a las próximas elecciones en este clima político? Según la constitución turca, durante una elección no se forma un gobierno. Bueno, hay elecciones anticipadas. Entonces, el 1 de noviembre vamos a vivir nuevas elecciones. Justamente por eso, hace 2 meses, Erdogan transformó las ciudades kurdas a una guerra civil. Ahora, más de 15 de ciudades kurdos, entonces la gente no puede salir en la calle, enfrentamientos pacíficas, democráticas del pueblo contra la policía que usa las balas y bombas, etcétera. Mataron más de 300 personas a menos de 2 meses. Entonces, creando el caos y creando la fragmentación, polarización entre el nacionalismo turco contra otras minorías. 100 años después del genocidio armenio, como sabemos, en 1915 mataron 1.500.000 armenios. Erdogan trata de aplicar una nueva política de fragmentación y de genocidio, no solamente armenios que terminaron todos, mataron todos los armenios, limpiaron, como ellos dicen, con todos los armenios, ahora son los kurdos, árabes y otros étnicos. Entonces Erdogan así quiere llegar a las elecciones tratando de tomar más votos nacionalistas turcos y también de dar el movimiento Frente Amplio HDP para presentar a HDP como organización aliado del Partido Trabajadores de Kurdistán, porque dicen Partido Trabajadores de Kurdistán es una organización terrorista, entonces HDP terrorista. Pero a pesar de toda la represión, toda este fraude, toda esta, ¿cómo se llama?, de polarización, de voluntad de polarización de los turcos contra los kurdos, Erdogan pierde cada día. Muchos kurdos, muchos turcos ahora dicen basta a esta política negacionista y nacionalista de Erdogan. Sí, estamos hablando de 6 millones votos que lograron obtener HDP. 6 millones votos conscientes, 6 millones votos, 6 millones hombres, mujeres, militantes. No son votos a través de un partido electoral, es a través de un partido militante. Entonces, 6 millones de personas en Turquía, adentro de ellos hay muchos turcos también, sociológicamente hablando, 20 millones de personas de 78 millones de población dicen basta a esa política. Entonces estamos viviendo un despierta, una rebelión democrática en Turquía. Normalmente la capacidad de votos que puede obtener HDP son más de 25%. Pero estamos hablando de la fraude y represión. A pesar de todo eso, HDP recibió 13% de votos. Creo que vamos a vivir la misma cosa, quizás mejor, pero también van a hacer todo, más fraude, van a robar más votos, y a pesar de todo eso, la resistencia popular en Turquía sigue con un precio muy grande. Hacen un sacrificio extraordinario. Estamos hablando de Turquía, donde hay 14.000 presos políticos. 2.000 en 2 meses. Estos presos políticos, como Erdogan hizo una declaración hace una semana en Estrasburgo con sus amigos europeos que apoyan esta política represiva, dictadura de Erdogan en Estrasburgo. ¿Qué dijo Erdogan? En mi país tenemos terroristas no solamente en las montañas. En mi país, dice Erdogan, periodistas, intelectuales, sindicalistas son terroristas. Sí, entonces, inclusive acaban de enjuiciar al director, si no me equivoco, de Saras, no me acuerdo ahora, un cotidiano en inglés, ¿no? Que está a juicio, sí, por haber insultado a Erdogan. Sí, Zaman Today. Entonces, sí. Ahora no solamente es revolucionario progresista que dice basta, también otros partidos de la oposición no pueden seguir la política de Erdogan si no van a perder su base electoral. Entonces, hay una movilización muy grande. El día 30 de octubre, a las 18 horas, acá en Buenos Aires, vamos a hacer una manifestación contra esta política fascista de Erdogan en Obelisco, con las bailas armenios, kurdos, y los amigos, amigas de Argentina van a participar en esta ocasión. Llamo a todos amigos, amigas, a venir el día 10, el día 30 de octubre a las 18 horas al Obelisco. Hacemos extensiva la invitación, Mehmet, y te agradecemos muchísimo por este contacto. Seguramente nos vamos a estar viendo entonces ahí el próximo 30 de octubre. Estamos en contacto y obviamente a disposición por todo lo que necesiten aquí la comunidad kurda, la comunidad que resiste, digamos, a las políticas de Erdogan aquí en la Argentina. Son más que bienvenidas aquí en el Ombelico del Mundo, así que cuenten con nosotros. Muchísimas gracias. Saludos. Chao, hasta luego. Hablábamos entonces con Mehmet Dogan, quien es periodista, documentalista kurdo, justamente vocero para América Latina del Comité de Solidaridad con Kurdistán y también uno de los representantes en América Latina del BDP, el Partido de las Regiones Democráticas allí en Kurdistán. Muy interesante lo que nos decía, para tener muy en cuenta lo que está sucediendo en este momento en Turquía. Turquía es una clave para entender la política occidental en todo lo que es Oriente Medio. Está metida hasta el cuello con lo que tiene que ver con Daesh y con el derrocamiento de Bashar al-Assad. Está metida hasta el cuello con las políticas que se están llevando adelante con respecto al hostigamiento hacia la República Islámica del Irán. Lo mismo con la situación que se está viviendo en este momento en Palestina y en Cisjordania. Es decir, de alguna manera Turquía es la punta de lanza, se ha convertido o quiso ser la punta de lanza de las políticas occidentales en Oriente Medio, y hoy esa punta de lanza está siendo fuertemente cuestionada por adentro y por afuera, ya que Erdogan, como lo hemos charlado hasta recién con Mehmet, se ha convertido en un aliado incómodo para los occidentales, que ven cómo está tomando cada vez más una política más autoritaria ahí en la región. Ustedes recordarán que el año pasado hubo una serie de manifestaciones en contra de Erdogan por el cierre de una de las históricas plazas públicas de Estambul. Allí, durante aquellas manifestaciones, hubo inclusive muertos por bala de plomo, heridos, hubo una serie de protestas realmente muy, pero muy importantes. Durante esas protestas arrancó o se hizo mundialmente famoso un grupo de música folclore que se llama Grup Yorum y que lleva ya 20 años en el ámbito de la música turca y que tiene una historia muy particular. Es un grupo de música que vive en una comuna allí en Estambul y que hace 20 años lleva adelante un discurso fuertemente vinculado a la ideología marxista en Turquía. Entre otras cosas, los mismos integrantes han contado en más de una ocasión que entre los músicos, que son muchísimos, son como 20 músicos, y los amigos de los músicos que viven en la comuna con ellos, han sido arrestados en los últimos 20 años 400 veces. Llevan la cuenta. Todos durante los gobiernos que han llevado adelante los turcos y sobre todo la mayoría bajo el gobierno de Erdogan. Gracias a la internet, gracias a los medios de comunicación latinoamericanos, occidentales en general, el grupo Yorum se ha hecho muy, pero muy conocido y ha logrado inclusive llenar con 50.000 espectadores algunos de sus recitales. Y vamos a escuchar un temita de Grup Yorum para cerrar justamente este bloque medio oriental, Sur Guerilla. Vur ki dilan kurula, vur ki doğrulan ana, selamete olduna, öncünü kavgaya, kurşunu namluya, sür gerilla, sür gerilla, sür gerilla. La la la la la. Bir çift göz karşı tepeye kondu, uçtu ormanlar boyu, aktı pusular boyu, gün uyur su uyurken sesler duyuldu. Vurha gülüm vurha, vur ki dilan kurula, vur ki doğrulan ana, selamete kızına, öncünü kavgaya, kurşunu namluya, sür gerilla, sür gerilla, sür gerilla. Karşı köyde bir düğün başladı, zerdelerde, zerdelerde. Bak kurdu yiğitler, davul zurna vuruldu. Yiğitlerin yurdunda çiftle düğün kuruldu. Bak kurdu yiğitler, davul zurna vuruldu. L'Ombelico del Mondo, información internacional, www.ombelico.com.ar. ...451-6917... es el número de teléfono que tiene Radionauta FM 106.3... al cual te podés comunicar, para, bueno, si querés pedir un tema, no sé, lo que vos quieras, dar tu opinión acerca de lo que estamos haciendo aquí en L'Ombelico del Mundo. Te recordamos que hasta las 13 horas vamos a estar al aire de Radionauta, tratando de analizar un poco qué es lo que sucede a lo largo y a lo

L'ombelico del mondo. Seguimos aquí en los estudios de Radionauta FM con Fernando Vicente Prieto, periodista, activista, y bueno, ya alguien que vamos a tratar de que esté aquí en L'Ombelico del Mundo lo más posible, en lo que queda de este tercer ciclo del programa internacional de Radionauta. Y estábamos charlando un poco acerca de Venezuela. Él acaba de volver luego de 3 años de trabajo periodístico, de trabajo inclusive militante allá, y nos interesaba también entrar un poquitito en lo que es el debate acerca de lo que está sucediendo en general en América Latina, ¿no? Cuando vos te fuiste, era el año 2012, si no me equivoco, la situación a nivel general era de un tipo, ¿no? A donde teníamos bloques bien claros en América Latina. Había, nosotros charlando inclusive decíamos, hay tres grandes bloques en América Latina: el bloque del ALBA, ¿no? A donde justamente vos decías, vamos a trabajar allá, con Venezuela, con Bolivia, y teníamos un bloque más ligado al Mercosur, más ligado a un neodesarrollismo, aquí en el Cono Sur, sobre todo, entre Brasil y Argentina, las dos potencias de ese bloque, y el tercer bloque más derechista, ¿no? Que ahora parece estar mucho más envalentonado luego de la firma del Tratado Transpacífico, que es justamente la Alianza del Pacífico. Hoy, 3 años después, tenemos un ALBA muy debilitada a nivel internacional, tenemos un Mercosur quizás un poquito más envalentonado, pero con problemas internos en cada uno de los países que lo conforman, y una Alianza del Pacífico, en cambio, que sale con todo, ¿no?, a hablar de esta situación del Tratado Transpacífico. Frente a todo esto, también hay una serie de discusiones muy fuertes internas a quienes conformaban, ¿no?, los movimientos, los partidos, los bloques sociales que sostenían tanto el ALBA como algunos de los que sostenían los gobiernos de Argentina y Brasil hasta cierto punto. Y hoy se entiende que frente a esta situación, que es un poquitito más ir para atrás o tratar de defender, hablábamos recién de Venezuela, hay que cerrar filas, ¿no?, de alguna manera, detrás de los proyectos emancipatorios que se estuvieron dando en el último tiempo en América Latina. Y aparecen también quienes, como Raúl Civechi, aquí en L'Ombelico del Mundo lo decía también, quienes sostienen que el ciclo progresista latinoamericano ha llegado a su fin, que ahora entramos en una etapa de resistencia y que a partir de ahora nos vamos a ir corriendo de a poquito hacia la derecha. Y ese tipo de discusiones también se dan en el seno de estos movimientos. Vimos, por ejemplo, recién hablábamos fuera de aire, el artículo del ministro Iturriza allí en Venezuela, que tenía que ver justamente con posiciones internas, ¿no?, frente a este debate en el PCV. Vimos también las declaraciones en el último encuentro progresista en Ecuador del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, tildando directamente con una vieja expresión, la izquierda de cafetín, ¿no? Le decía a aquellos que quizás oponían ciertas críticas a cómo se estaba desarrollando en América Latina justamente el rol de estos gobiernos progresistas. ¿Qué has podido leer con respecto a esto en Venezuela? ¿Qué idea te has hecho con respecto a esta situación en América Latina? Sí. Sobre todo, bueno, a partir de lo que fue la derrota del ALCA de noviembre de 2005 en Mar del Plata, está claro que sobre todo Estados Unidos, como expresión del imperialismo a nivel mundial, ha cambiado la táctica y hay una contraofensiva muy fuerte. Recordemos el golpe en Paraguay, que comentábamos hace unos minutos, el golpe en Honduras, sobre todo lo que es la conformación de la Alianza misma del Pacífico como un segundo mejor en relación al ALCA, ¿no? Como la posibilidad de construir un bloque político que se lo ponga al ALBA y a otros gobiernos neodesarrollistas, podríamos decir, pero también como expresión económica, ¿no?, de los tratados de libre comercio bilaterales que se dedicó a impulsar Estados Unidos. Todo esto aparte, digamos, agregándole toda una estrategia de remilitarización del continente, con lo que son las instalaciones de las bases militares, que son en este momento más de 75, algunos hablan de 80, algunos hablan hasta de 100 bases militares, la reactivación de la cuarta flota y una estrategia de agrupamiento, reagrupamiento de la derecha en todos los planos, ¿no? En el caso de la seguridad y defensa, una cooperación con todos los ejércitos o casi todos los ejércitos del continente que abre un debate en relación a ese plano, ¿no? Y a la integración, ¿para qué? Justamente ahora en Bolivia, el presidente de Venezuela y el de Bolivia acordaron reactivar la Escuela de Defensa del ALBA y seguramente también se reactive el planteo del Consejo de Sudamericano de Defensa de la UNASUR, porque evidentemente hay al menos dos proyectos en pugna en relación a la defensa integral, que no solamente se da en términos militares, y la mirada de Estados Unidos está avanzando. Creo que lo que plantea la mirada, podríamos decir, anti-extractivista radical, como puede ser la de Sivechi o otras personas, da cuenta de un problema real que tiene en este momento cualquier proyecto de transformación de América Latina, que es hasta ahora la incapacidad o las dificultades para salir de la matriz rentista, ¿no? Lo hablábamos en relación a Venezuela, que es el proceso tal vez el más avanzado de todo el continente, las dificultades de estar atados a la cotización internacional de las materias primas, que como sabemos intervienen un montón de elementos del capitalismo a nivel internacional, ¿no? Yo de todas maneras creo que hay matices y hay diferencias muy importantes entre los proyectos en curso y que esa distinción que vos hacías entre tres tipos de proyectos no está totalmente caduca. E incluso este mismo debate sobre la defensa lo expresa, ¿no? Y también respecto a eso se me ocurre una paradoja en cuanto a cómo generalmente en Argentina evaluamos la posibilidad o la viabilidad de los proyectos de cambio, ¿no? Porque fíjate que tanto Brasil y Argentina, que son, podríamos decir, los proyectos moderados, de progresismo moderado, podríamos decir, en el plano de la geopolítica de América Latina, son los que más dificultades tienen en este momento para lograr su continuidad en sus propios términos, digamos, ¿no? Tanto Brasil con la misma figura política como Dilma, como en el caso de Argentina con Scioli, expresan un corrimiento a la derecha y un probable realineamiento con, o por lo menos con matices, con Estados Unidos en función de un programa de mayor ajuste y de menor, mucha menor ruptura con los centros de poder. En cambio, Bolivia o Venezuela, que podríamos decir son los proyectos más radicalizados, que en los términos en los que lo entendemos nosotros, podrían ser los más inviables, proyectos de cambio, al menos se sostienen, por más que están sometidos a fuertes tensiones. Creo que el desafío, digamos, que se plantea para estos proyectos es real, o sea que es imposible pensar que Venezuela o que Bolivia con el gas, con el litio, con sus recursos naturales, no los exploten, porque hay necesidades reales por parte de la población, pero el debate está en, a través, o sea, primero, cuál es la participación del pueblo y del Estado en esos emprendimientos, y en función de qué proyecto, o sea, si vos estás fortaleciendo un modelo, que en definitiva es el modelo que después te va a exprimir económica y políticamente, como en el caso creo de Argentina y de Brasil, ¿no? Que está basado en el agronegocio y cada vez más, o en la alianza con un capital local. Sí, y no siempre local. Inclusive. Sí, claro, ni siquiera. De armado de autos o de algunos tipos de industria. Y me parece que en el caso de Venezuela, por ejemplo, en el caso del petróleo, sin éxito hasta ahora, se plantea superar esa matriz y se plantea a partir de restituirle el poder al pueblo, ¿no? Y el pueblo, en el caso de Venezuela, no conozco tanto el de Bolivia, está mostrando sus dificultades, sus limitaciones para poder llevar adelante un proceso de emancipación económica con mayores niveles de autogestión y sin estar atado a la extracción de los recursos naturales. Pero por lo menos se está intentando un camino en ese sentido que no se está intentando en Brasil ni en Argentina, ¿no? Y bueno, creo que los desafíos son grandes porque, como vos decís, sí hay que cerrar filas para resistir. Lo que pasa es que hay que cerrar filas en función de un proyecto de unidad, de integración y de antiimperialismo que no es lo que está planteado para todos estos procesos, ¿no? Y en un contexto en el que la ofensiva del imperio es muy grande, que se muestra, por ejemplo, con el rol de Perú ahora, con la apertura masiva, digamos, a Marines, con la firma del Tratado del Pacífico, con la probable firma del Tratado Transatlántico, que se expresa también en las presiones para que el Mercosur y la Unión Europea hagan un acuerdo de libre comercio, donde ahí pareciera que Argentina tiene una posición un poco mejor que la de Brasil, y donde, por ejemplo, Venezuela dijo, bueno, nosotros nos mantenemos al margen, pero no estamos de acuerdo. Claro. O sea, no están trabando ese acuerdo, pero no participan. El escenario resultante de todas esas tensiones es difícil de prever, pero lo que sí estoy seguro es que los ciclos es fácil analizarlos después, digamos, pero mientras vos estás en la coyuntura es muy difícil. ¿Quién hubiera dicho a fines de los 90 que había una posibilidad de que a principios del siglo XXI se alterara de tal manera el mapa político como se alteró derrotando el ALCA y todas las iniciativas que en ese momento eran hegemónicas, ¿no? Entonces creo que la posibilidad de reactivar un ciclo progresista o incluso de sostenerlo está muy atada a las luchas de los pueblos, como ha pasado en periodos anteriores, ¿no? Y esa es la única garantía de posibilidad de avances reales en todos los planos. Ahora, a nivel general, por lo que estamos viendo a nivel latinoamericano, yo soy de la idea que efectivamente estamos en una etapa de resistencia y en determinados casos inclusive hay gobiernos progresistas, revolucionarios, que plantean, bueno, hasta acá llegamos, acá trazamos una línea, ¿sí? Ustedes si empiezan a, ustedes me refiero a movimientos sociales, ¿no? Si empiezan a ponerse del otro lado de la línea, me refiero principalmente a Ecuador en este caso, ya empiezan a ser enemigos, a trabajar para el enemigo. Hay otros, en cambio, la clásica hacerle el juego a la derecha aquí en la Argentina, ¿no? Que siempre se ha dicho. Y, en cambio, hay otros lugares a donde se está dejando entrever algún tipo de debate interno, ¿no? Con respecto a cuál es el rumbo a seguir. Hoy por hoy, ¿cómo estás viendo la situación de gobiernos como Ecuador y, bueno, el caso de Venezuela con respecto a estos debates internos y el modelo de desarrollo por izquierda que están planteando en ese sentido? Sí, en el caso de Ecuador, con lo que puedo ver, porque tampoco lo conozco directamente, creo que hay un problema bastante grave de desvinculación del gobierno de lo que son los movimientos populares, ¿no? Incluso también se daba eso en relación al debate sobre los derechos de reproducción y salud sexual. Claro. El año pasado, fuertemente. En el caso de Venezuela, se da la circunstancia de una situación de extrema tensión política, ¿no? De los últimos 2 años y medio hasta acá, pero de amplia participación. No sin dificultades y sin un nivel de contradicción interno bastante grande, ¿no? De hecho, muchos de los debates que se expresan, por ejemplo, en Aporrea, estos debates a los que vos mencionabas, se dan en la calle, se dan en las comunidades, en el activismo, pero no hay grandes ámbitos donde procesarlos en términos de construcción de política. A pesar de eso, la ventaja que tiene Venezuela es que los consejos presidenciales de gobierno popular, que los hemos mencionado en algunas ocasiones en el programa, de algún modo funcionan como un espacio donde articular el movimiento popular y que esas líneas políticas lleguen directamente al gobierno. Entonces, lo que hay en Venezuela es una pérdida de legitimidad, podríamos decir, por parte de sectores intelectuales, organizados en general, pero no orgánicos a la construcción del poder comunal, donde hay una fuerte crítica al gobierno porque están afuera efectivamente de las posibilidades de definición, pero tampoco tienen una vinculación orgánica con el poder popular en la cual fundar la legitimidad de sus opiniones, digamos, ¿no? Podríamos decir. Y el poder popular, por otro lado, sigue bastante alineado a la defensa del gobierno, pero también a la posibilidad de profundizar y radicalizar a partir de estos mecanismos, ¿no? que son básicamente, en el caso actual de Venezuela, el Consejo Presidencial de Gobierno Popular y las posibilidades de desarrollar esos ámbitos como, como espacio de política. Creo que en el caso de Ecuador es bastante diferente el modelo. Sí. Me da la sensación que es un como un medio camino entre Brasil y Argentina, tanto económico como políticamente, y Venezuela y Bolivia. Y bueno, también creo que la situación en Ecuador es más tranquila políticamente que en Venezuela. Claro. Sí. Entonces, bueno, no tampoco necesita, podríamos decir, apoyarse tanto en el pueblo, o tal vez no tenga esa misma impronta el gobierno de Rafael Correa. Fer, te invito a quedarte. Sí, nosotros vamos a estar hasta la una aquí en Lombelico del Mundo. Vamos a tener un invitado porque vamos a estar charlando ahora en los próximos minutos acerca de lo que, bueno, también tiene que ver con todo esto de cuál es el proyecto de Estado que se presenta aquí en América Latina. En este caso nos vamos a ir a Chile un ratito porque acaban de anunciar que se va a conformar la nueva constitución que va a sustituir la constitución pinochetista, para entender un poco, ¿no?, cuáles son las fuerzas vivas que están trabajando para esa constitución y cuál es la opinión, sobre todo, de los movimientos populares chilenos. Así que te invitamos a quedarte aquí hasta la una. Lo mismo con la audiencia. Vamos a seguir durante una media horita más aquí en Lombelico del Mundo. Hacemos otra pequeña pausa y ya volvemos. No era rebelde. ¡Cómo!

ahí en Chile, y también excombatiente, decíamos, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una de las agrupaciones que ha hecho la resistencia armada, ¿no?, a la dictadura de Pinochet, una de las agrupaciones consideradas a nivel internacional, inclusive por los Estados Unidos, como uno de los grupos terroristas activos juntos con la FARC y el ELN en América Latina, por lo menos hasta 2005. ¿Sí? Ya en 2005 lo sacaron de aquella lista. Así que justo para dar una idea, ¿no?, de cómo se está entendiendo, ¿no?, a quienes combaten a las dictaduras son grupos terroristas, y en cambio aquellos que la hacen son hacedores de paz a veces, ¿no? Increíble. Sí, de hecho, bueno, hace poco tiempo el encargado de la televisión en Estados Unidos dijo que RT era una amenaza tanto como Boko Haram y como, ajá, el Estado Islámico. Así que ahora ha cambiado y ahora el terrorismo está del lado de quienes promueven alguna comunicación, por lo menos contrahegemónica en relación a los intereses de Estados Unidos. No le des pie a ver si se escucha y el ombelico del monte empieza a entrar en alguna lista, y que acá podemos llegar a tener algún problema con la gerencia de Radionauta después. Probablemente ya esté el ombelico en alguna lista. Bueno, en listas o sin listas, nosotros hemos llegado ya al final de este programa número 96. Ya vamos por el centenar. Va a haber alguna que otra sorpresa. Estamos organizando alguna cosita para llegar a estos 100 programas. Nosotros tenemos que agradecer, obviamente, al amigo Pablito Lesiani, quien se encarga de la operación técnica y de la puesta al aire de este programa. Un agradecimiento muy, pero muy especial al amigo Aymar Pérez Grant, que se está haciendo cargo desde hace un tiempito, te cuento, Fer, se está haciendo cargo de la producción en piso aquí del Ombelico del Mundo y está dando una gran mano para que esto pueda salir al aire lo más prolijo posible. Fernando Vicente Prieto, la invitación está hecha a que usted se haga carne de este espacio cuando y cómo usted lo sienta necesario. Así que bueno, la verdad, un gran placer tenerte acá de vuelta y espero poder contar con tu presencia más veces por acá. Lo mismo digo, bueno, seguramente estaremos acá los viernes ya en el lugar y no tanto por teléfono como estuvimos. Mire que esto queda grabado, ¿eh? Bueno, sí, ajá. Sí. Así que vamos a estar más seguido. Eso es lo que seguramente va a pasar. Bueno, mi nombre es Federico Larsen. Nosotros nos remitimos a la www.ombelico.com.ar. Allí van a poder escuchar todas las entrevistas que hemos realizado durante el día de la fecha y en los últimos 96 programas del Ombelico del Mundo. Nos vamos y dejamos el aire a la gente de Deuna, el panorama del mediodía que tiene aquí Radionauta FM. Y la próxima semana, el próximo viernes, a partir de las 11, estaremos de vuelta con todas las noticias internacionales aquí en el Ombelico del Mundo. Chau.